Sin voz. No hay voces. 87.7. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hay dos conceptos para entender la sexualidad humana: la pulsión del deseo y la capacidad orgásmica del cuerpo humano. Sin deseo, la práctica del sexo no es sexualidad. Los cuerpos no pueden desarrollar su genuina capacidad orgásmica necesaria para su autorregulación y para su funcionamiento. En el estado de inhibición o represión del deseo, las emociones se desconectan de las pulsiones corporales y se convierten en emociones erráticas que producen ansiedad. El conductismo patriarcal pretende educarnos y alfabetizarnos emocionalmente, sin cuestionar el estado de represión del deseo y el estancamiento de la capacidad orgásmica desde la etapa primal. Pero el analfabetismo emocional no es innato. Es precisamente el resultado directo del estado de represión en el que nos socializamos y el permanente esfuerzo para adaptarnos a la norma de la institución del matrimonio o de la llamada pareja de hecho. Hoy en día, el valor del goce mutuo del cuerpo está enfocado en asuntos sin importancia. Y los asuntos verdaderamente importantes sobre este goce están descuidados. El goce mutuo del cuerpo es la fuente del éxtasis, pero se encarcela y termina destruyéndose. Se nos enseña tanta basura sobre el goce mutuo del cuerpo que estamos profundamente condicionados para sufrir y no poder disfrutar. Del goce mutuo del cuerpo apenas conocemos, y muchísimas veces ni conocemos, nuestro propio cuerpo. Bajo sistemas de creencias monógamos o monógamos love, se reduce el goce mutuo de los cuerpos solo a dos personas. Y se pone el acento en este tema creando conceptos como fidelidad, infidelidad, dando carácter de bueno y carácter de malo, llegando incluso a ser el goce mutuo de los cuerpos algo condenable y el motivo del fin de la relación. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y comenzamos a construir una jaula. Este es el origen social del malestar individual. El tabú del sexo asociado a la dominación y a los estados de sumisión, implementados de diversas maneras a lo largo de unos cuantos milenios de dominación patriarcal. El acorazamiento produce la pérdida de la transparencia y la desconexión entre la piel y las vísceras. La desconexión juega un papel importantísimo para impedir que el deseo recorra el campo social. Nuestro cuerpo es relacional. Está constituido por las relaciones internas entre sus órganos, por sus relaciones externas con otros cuerpos y por afecciones. Esto es, por la capacidad de afectar a otros cuerpos y de ser por ellos afectado sin destruirse, regenerándose con ellos y regenerándolos. Un cuerpo es una unión de cuerpos. A mediados del siglo XX hubo un quiebre que llevó a que toda sexualidad no reproductiva fuera objeto de control, vigilancia, disciplinamiento y normalización. Así, el sexo es importante porque se convierte en uno de los enclaves estratégicos en las artes de gobernar. Pero eso que llamamos sexo no es nada estable, sino un conjunto de constantes mutaciones históricas que afectan la manera en que las corporalidades son producidas y cómo se administran los intercambios socioafectivos de esas corporalidades. ¿Disciplinamiento fabril o control de calidad? ¿Cómo puede ser deseado el poder? ¿cómo puede el poder ser deseado? ¿De quién son esos deseos? ¿Se puede desear el deseo del Estado? El sometimiento del deseo engendra deseo de sometimiento. Y si mi deseo, yo elijo, yo quiero, me gusta y todo eso, fuera también un traidor, la sociedad, la microsociedad, condenarán a los amantes. La policía que llevamos dentro, el ego o como quieras llamarle, también condenará a los amantes. Pero el camino de los amantes es tomar conciencia de la basura que han puesto dentro de nosotros. El camino de los amantes es desaprender, por lo tanto, la lógica de los amantes, que no es el camino más popular, porque requiere ir adentro, conocerse a sí mismo, y por ese camino no anda nadie más que uno mismo. Les amantes, les solitarias, les que maullan a la luz de la luna. Buenas noches a todos y a todas y a todes nuestros amigos y a toda la gente que nos escucha. Hola chicas. Hola, buenas noches a todos. Estamos en una nueva emisión de Picudas, Tintirillas y Alquiches, que empezó siendo un magazine que no sé si lo sigue siendo. Esto es un fanzine feminista. Bueno, querida. No sé si sigue siendo descontracturado o un magazine estructurado. Pero creo que el objetivo principal lo seguimos sosteniendo, que es pensar, interpelar, reflexionar y hacer explotar al patriarcado. Desmontar, no. Deconstruir. Explotar, yo lo quiero hacer explotar. Toda América Latina va a ser feminista. El mundo va a ser feminista. Así que, bueno. La revolución será feminista. Claro. O no será. Y la revolución viene oliendo a jazmín. Oye, los que no les gusta el jazmín, que preferimos otra cosa, oliendo al apacho. Muy bien. Y cuando todo el mundo sea feminista, compañera, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a empezar a querer cambiar para otra cosa. Vamos a ser felices. Será una sociedad más igualitaria. Me dijeron que faltan como 120 años. Más o menos. Ah, ¿sí? No falta ni mierda, ¿sí? Qué bueno. Claro, es muy poco. Falta como que mueran varias de nuestras nietas. Probablemente. Las nietas que nunca tendremos. Tendremos. Bueno, yo sí, probablemente tenga. Yo pueda también, probablemente tenemos posibilidades. Los podemos compartir. También. Yo también. Sí. Les dije son de todes. Más vale. Y estamos acá en... Bueno, a ver si aparecen las madres de los míos, que los pongan en orden. Que los manden a la escuela. Me fui a la mierda con la presentación. Sí. Hola, buenas noches. Estamos en la 87.7 Radio Voces, porque la comunicación no es mercancía. Estamos en un medio... La comunicación es derecho, estamos en un medio alternativo, autogestivo, comunitario. Está nominado. Y que está nominado. ¡Qué premio! Buena noticia. Sí, ¿cómo es eso, compañera? No lo sé. No, el compañero. Espera que más o menos. Sí, porque nos sorprende. A mí, bueno... Algo, teníamos una... No lo hemos saludado a Yago. Hola, Yago. Hola, buenas noches, Yago. Bueno, mientras busco más también o menos existe, lo de la... Yago. Porque no sé bien tampoco, no estaría siendo muy consecuente con esto de lo de la nominación. Sí, sorprendió hoy, a mí esta mañana la noticia, que está nominada como medio comunitario. Así es, autogestivo. Recibimos una noticia bastante sorpresiva. Fuimos nominados por la Escuela de Periodismo TEA y Deportea para los premios Estímulo 2017 en la terna de medios autogestionados. Muy bien. Así que... ¡Bien ahí! ¡Aguante voces ahí! Seguiremos acá por el de este camino de la autogestión, vapuleado por muchos, envidiada pero otros. De la autoexplotación. De la autoexplotación consciente y elegida, consciente y feliz. Porque hacemos lo que nos gusta, Lanca. Tal cual. Así que bueno, felicitamos a los compañeros de Radio Voces y a nosotras también, obvio, porque somos estamos parte, acá. Porque querida, ponemos nuestro granito con este programa. Granitos de arena. Y los jueves de 10 a 11. Más bien ponemos una piedra. Compañera, más bien ponemos una piedra en el zapato que un granito de arena. A varios le ponemos. A varios le ponemos una piedrita. Bueno, queríamos hoy como pensar y hablar y compartir las reflexiones en torno al goce, al cuerpo. Se vino la primavera, ¿viste? Uno empieza como a querer a las pieles. El roce de las pieles, el roce de los perfumes, los olores. No tantos perfumes, no nos pongamos perfumes. Los chivos. No nos pongamos perfumes industrializados. Los chivos, pero también hay perfumes naturales que tendríamos que aprender a... Que son ricas. Son muy ricos. El olor del cuerpo. En verano se sienten más, es como que sí, hay que dejarse. Pero el olor del cuerpo es sano. Sí, sí. También. El olor a transpiración del cuerpo. Hay olor de cuerpos que no son muy así como atractivos. Pero hay otros olores que son sumamente copados. Hay que tener una muy buena todo alimentación. Todo depende de la nariz. Y de la alimentación. Y de la alimentación del cuerpo sano. Así que, bueno, vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar? De vamos eso, hablar del goce, del cuerpo. De cómo nos empiezan a poner dentro de un moldecito y a negarnos el goce, y que va muy profundamente como todas estas estrategias de opresión patriarcales. Vamos reprimiendo y vamos... dejando y a regularnos el goce y a institucionalizarlo y a normalizarlo y alejarnos del cuerpo, alejarnos de la relación de afectarnos, como decía el editorial, dejarnos afectar por lo nos que afectamos, nos pasa. No ustedes se gozan siempre. Bueno, a mí me pasó no sé si siempre gozo, yo también he sido criada hace unos días. Yo también soy criada en la institución. Cuatro días he gozado, pero... Hay veces que no son situaciones muy gozosas, pero uno las toma como con goce. Tiene que ver con la actitud y la libertad. ¿Ustedes se autogozan? Totalmente. Sí, totalmente. Ya qué pajeras que son. Ahí ya todas, obvio. Sí. Ahí ya todas, sí. Masturbación para la liberación. Ya que estamos con la frase. Bueno, buenísimo. Se pueden comunicar con nosotros al Facebook de la Cooperativa Radio Voces, por TuneIn a Radio Voces La Rioja, por www.radiovoces.com.ar y al teléfono 380-493-9434, que es el teléfono de la COPE. Están nuestro Face. Pero quiero decir quiénes hacemos este programa, porque por ahí nos olvidamos de decir. Sí. Lo decimos cuando decimos nuestro Face. ¿Pero no quiénes le mandamos somos? Saludos a la pujante de Mendoza. Bueno, le mandamos saludos ahora, le mandamos. Y por todos los que no, los programas que nos hemos olvidado de mandar. Sí, le estamos mandando. Por ahí nos damos cuenta, pero les mandamos saludos. Y a la Red Nacional de Medios Alternativos. También. Y también, bueno, decir que este programa lo hace la Emi Nieto. Hola, ¿qué tal? La Nati Avellaneda. Hola. La Mer Ayú. 1, 2, 3, probando 3. Y dos. Yo, la Emi. Ninguna es radialista. Ninguna. Somos locutrolas y locutortas. El operador es el único profesional en estos estudios. El resto, ninguna tiene título, menos ninguna mal. Ha pasado por la academia. Todas se traban para deletrear. Todas nos confundimos. Nos confundimos a leer. Decimos cualquier cosa. Palabras no convencionales. Nos pisamos. Y está de rica la cerveza. Calentito. Comemos, chupamos. Es un desastre esto. Y bueno, esperando Esperamos que los oyentes también estén en las mismas condiciones y que disfrutemos una hermosa noche. Y que la gocemos. Vamos a gozar. ¡A gozarla! Cuento de hadas para mujeres del siglo XXI. Érase una vez en un país muy, muy, muy, muy lejano donde triunfaría la revolución feminista, una hermosa princesa independiente y con una gran autoestima, que mientras contemplaba la naturaleza y pensaba en cómo el maravilloso lago de su castillo cumplía con todas las normas ecológicas, se encontró con una rana. Entonces la rana saltó a su regazo y le dijo: «Princesa, yo era antes un hermoso príncipe. Una pérfida bruja me hechizó y me transformé en esta asquerosa rana. Un beso tuyo, sin embargo, me transformará de nuevo en un bello príncipe. Podremos casarnos, formar un hogar feliz en el barrio Néstor Kirchner, podemos cortar el pasto todos los fines de semana, mi madre podría venir a vernos, podríamos hacer un asado, vos podrías preparar las ensaladas, lavarías la ropa, irías a buscar a los chicos, los llevarías a danza, pasarías por APA y viviríamos felices para siempre». Aquella misma noche, mientras ella saboreaba unas ancas de rana salteadas, acompañadas de una cremosa salsa con cebolla y de un finísimo vino blanco, la chica sonreía y pensaba: ¡ni muerta! Nuestros cuerpos territorios, no más pago, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Somos hijas de tantas violaciones, apellidos españoles reciclados por montones. El racismo instalado desde las instituciones, ancestralidad robada como el agua y las pensiones. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pago, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Puro Chile construido, genocidio, cielos azulados sobre tantos homicidios, campo de flores regalado a forestales, montañas majestuosas, empresas internacionales, tantas pesas en mi piel, machis dentro del cuartel, todas nuestras libertades reducidas a un brinde de araucanía, manos ricos, todo lleno de milico, policía del estado interrogando cabros chicos. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pagos, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Ancestrales, que en la tele solo salen sus avisos comerciales, montajes y silencio por canales nacionales. Hace más de 5 siglos, ellos son los criminales. No debamos obedecer, ya no hay nada que perder. Mestizas y lesbianas, te venimos a joder. Falsa chilenización, pura sangre y represión, macroeconomía para callar la rebelión. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Nuestras presas a la calle, nuestras machicas, sus tierras, sus mismas generaciones. Seguimos en pie de guerra, diputados, senador, mismo colonizador. Las leyes construidas para el blanco explotador. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. El tipo de este incómodo cemento, sin la bala en la cabeza ni ruido de allá. Violencias que no vivo, tantos golpes que no siento, enlazo opresiones y la rabia alimento. Más canción pa' canción, más incendios se prendieron, ahora no van a cagar lo que en siglos no pudieron dar. Y sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pago, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Sobre el choque de cultura, cuando aquí fue solamente exterminio y tortura. Educación racista inventándonos certezas, capitalismo blanco acentuando la pobreza. Tantas mezclas en mi piel, machis dentro del cuartel, todas nuestras libertades reducidas a un rite y araucanía para los ricos, todo lleno de milico, policía del estado interrogando cabros chicos. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pago, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Fuerte a la bandera y a su empresa carroñera, fuertes como cordillera, tortas indias y aborteras. Dale, sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. Descolonizar. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Me levanté a las 6, hice pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Hermosa noche para gozar y para salir a cazar. A cazar. Ranas. A cazar ranas. A ir a cazar ranas y comérselas. Y también patriarcas, imponerlos en una olla y revolverlos y prender los fuegos y quemarlos. Viniste más feminanzi que nunca, Emilia. Muy feminanzi. Muy feminanzi. Este Júpiter en Escorpio lo puso combativa. Jueces patriarcas, deportistas patriarcas. Júpiter en Escorpio viene con mucha potencia, amigas. Y así como estos patriarcas, estos jueces y estos corruptos están saliendo porque Júpiter en Escorpio está haciendo su peso para que eso pase. Y van a seguir saliendo. Los corruptos y los jueces, y va a haber muchas denuncias también de la cuestión de la iglesia. Mueve. Júpiter en Escorpio es potente. Chicas, yo no entiendo. Aguante mucho el scratch. No, ahí está Valeria. Aguante el scratch, compañera. Te pones a ver y posta. Es que a veces, como que va más allá de entender. Es pura percepción. Es lo que flota en el aire. Es lo que uno percibe. Entonces, por ahí no pasa mucho por el razonamiento. Claro, eso. Como razonar. Se siente, se ve, está. Está dando vueltas alrededor. Claro, es energía. Viste que en la educación que tenemos, que es tan académica y tan racionalista y tan así, enciclopedista sobre todo, es esa acumulación de conocimiento. Que se mide. De datos. La mentira. Claro, acumulación de datos. También ha tratado siempre de ¿cómo se dice? Deslegitimar los otros conocimientos. Claro. Eso no es científico. Sobre todo, claro. No es científico lo que está diciendo Natacha Avellaneda. Claro. ¿Dónde se comprueba esa crítica que está haciendo? Bueno, feminismo falopa. La alineación de los planetas, las lunas, eso ¿cómo va a afectar? Claro, o sea, está muy lejos de nosotros. Eso es de fumanchera, lo más seguro. Bueno, pero festejemos como un logro del feminismo el hecho de que cada vez más mujeres se animan a hablar, mujeres, varones, trans, travestis, a hablar y a denunciar situaciones del patriarcado. Y por eso también ya no se la están llevando tan gratis. Este no. Es el caso de Kimei, que nosotros hablamos de Kimei en el programa que hicimos con Cande, porque era esta seño que un día se presenta en la escuela y le cuenta a los chicos que ella era la seño Kimei, que esa era su identidad autopercibida y que ya no le llamen más con su nombre anterior, ¿no? Esta mujer que fue a hacerse una cirugía en un hospital en Rosario, era una cirugía de la nuez de Adán, sería, y la nariz. Y cuando ella, bueno, estaba ya, se había hecho la cirugía, iba a pedir la licencia, la carpeta médica, casualidad se encuentra con que el médico laboral que la atiende le dice que no le correspondía porque era una licencia por cirugía estética. Y que eso no estaba contemplado en la obra social. Entonces ella le dice, no, esto es una cirugía que yo me hago por mi identidad autopercibida como mujer trans y porque la ley de identidad de género plantea cubre todos estos tratamientos que se hace a la persona por la necesidad de ajustarse a su imagen autopercibida. Entonces, por supuesto, ella les cuenta la ley, saca la ley, se defiende con la ley y que además ella dice algo muy importante para conocer, que es que las leyes tienen una jerarquía. Entonces nadie puede poner una ley, cualquiera sea la ley laboral, por encima de una ley que es nacional, ¿no? Claro. La ley de identidad de género es una ley nacional y por lo tanto las instituciones tienen que respetarla. Entonces ahí ella les mete el dedo en el ojo. Y no, muy bien, bueno, ella, muy bien. Aparte, cuenta que estaba acompañado con su madre. Fue con su madre. Y, pero aparte ella muy segura de lo que hace. Chicas, Es una compañera que está luchando. Y además fue al encuentro, chicas. La vi en una foto en el encuentro. Y en sus fotos. Sí. O sea, no sé. No, es activista, se la ha conocido en otras, en encuentros anteriores. ¿Te acuerdas que circulaba una foto de ella con un jardinerito, esos de cuadrille también? Ay, no recuerdo, Nati. Sí, ya hace un par de años. Es una militante. Es una militante. Y es docente y obviamente toda su vida es ella y su cuerpo. Y en este caso ella la militó y se quedó ahí y no se movió de ahí hasta que ella pedía, bueno, si me van a negar la licencia, niéguenmelo por escrito para yo poder accionar legalmente. Se quedó en el lugar, se tuvo que quedar en el lugar casi 4 horas porque le denegaban este escrito trámite, que ella pedía, se lo negaban, no se lo querían dar, intentaron sacarla del lugar con seguridad, ella se quedó ahí, hasta que finalmente le trajeron una nota donde le negaban y le decían que eso era una cirugía estética. A todo esto ella se entera, viene una médica y le dice, bueno, pero vos ya pasaste por esto, y ella se entera que en realidad la estaban confundiendo, o sea que esto ya ha pasado con otras compañeras trans. Así que ella hace esta denuncia pública, tuvo mucha repercusión, muchas personas compartieron esta denuncia pública, ella convocó a una a salir a la calle, lo hizo, y bueno, tanta fue la visibilidad que logró y su reclamo que finalmente ella consiguió su licencia gracias a esta a su actitud de denunciar, a todos los que la apoyaron, los que la ayudaron, consiguió esta licencia y está muy contenta, hoy publicó, agradeció y sobre todo pidió que si es necesario hacer un protocolo para que las instituciones sepan cómo actuar, bueno, que se lo haga, porque esto no puede seguir pasando con las compañeras trans, no pueden seguir pasando por esta violencia institucional. Entonces ella está muy contenta, pero no solo está contenta, sino que a la vez ella habla de que de toda esta lucha y esta denuncia es no para que a ella se le considere un privilegio, porque no es ningún privilegio, sino para que se vea que esto es un derecho, ¿no? Y que se tiene que cumplir y que hay leyes y que se dejen de joder los médicos y los hospitales con pisotear a las personas, violentas. Con violentar a las personas, porque hay un marco legal que nos protege y tienen que respetarlo. Bien. Tiempo al partido. El enemigo que habita en vos. Bueno, yo les traigo una noticia así como muy conmovedora, emocionante, muy tierna. Y es que el coro de niños riojanos le cantaron al Santo Pater. Fueron a cantarle hasta el Vaticano. Hasta allá viajaron todos los chicos del coro de niños cantores de La Rioja. Ay, che, son le bastante. Cantaron el hacer un coro. Una banda, sí. Ah, una banda y a Roma, en avión, seguro. Al Vaticano. Sí, che, al Vaticano. ¿Y qué pasó con los sellos y la quemadura? Mi pregunta se me ocurre. Lo que pasa es que... Son los niños. Ay, son niños, lo van a ver al Papa, vos. Van a cantar para el Papa. Sí, o sea, sí, dice que importa, así lo emocionante de esto fue después de cantar, sino que charlaron directamente, ay, tiré todo. Charlaron directamente con el sumo pontífice y le entregaron un conjunto de obsequios, entre los cuales el señor Casas, disque gobernador de La Rioja. Tu gobernador, perdón. No, mío no. Disculpe, pero yo no lo reconozco. No te representa. Y no me representa tampoco. Ni me representa. Le mandó aceite de oliva. Imagínense para qué le pudo haber mandado aceite de oliva. Ay, ven, para pensar nada. ¿Para qué va a ser? Y no sé, se puede usar para tantas cosas. No sé. Yo me quedé así como flayándolo un poco. A ver qué harían con el tanto aceite que son de oliva. Claro, en sintonía con ellos, ¿no? Y el Santo Pater se ha mostrado muy interesado por La Rioja. Preguntó cómo andaba La Rioja. ¿Y qué tal, Chango? ¿Cómo anda La Rioja, eh? ¿Qué onda ya? El señor de la Peña. Hermoso, hermoso. La Rioja debe estar todo divino. Yo así como que temo que en el fondo nunca le contaron sobre que ese man sigue libre, ¿no? Me imagino que no, ese tema nunca le deben haber pasado al papa. No. Me imagino que no le deben haber contado que se quemó toda la costa riojana, que no quedó absolutamente un cardón, un abuelo guachuma en pie, que no quedó nada, animales muertos. Hemos visto directamente el incendio todes. Me imagino que de eso tampoco le hablaron al Santo Pater. ¿No? Posiblemente que no. No, de los femicidios de La Rioja, no. Así que bueno, como que todo bien, así que todo maravilloso, toda una ilusión divina, los chicos divinos, los sacándose grandotes, sacándose fotos, hermoso, hermoso. Sí. Los padres muy, muy orgullosos. Sí, es un orgullo. Muchas fotos de Facebook. Dentro de ciertas cosas, sí, es un orgullo. Para otros, bueno, es más cuestionable. Para otros iglesia, es un peligro. Para otros es un peligro. Institución iglesia, institución hospital. Vamos pasando ya por dos instituciones patriarcales que siguen dando que hablar. Dando que hablar, pero que, bueno, esperemos se mueva un poco. Bueno, y otra cosa que no vamos a dejar de hablar, me parece que en mucho tiempo, no sé si en estos 120 años que faltan para que todo, para que todo sea feminista, vamos a poder dejar de hablar hasta el último día de los abusadores, de los acosadores, poronga, estos, ¿no? Que son los tipos que se destacan. Este es un periodista, también es dentro del mundillo del periodismo. Hay después otros mundillos también. Entonces destacan estos seres mitológicos. Son como seres mitológicos. Seres mitológicos extraños. Bueno, estuvo también saliendo por los medios todos estos días la noticia de lo de Ari Paluch, que yo lo conocí en Facebook con estas noticias, porque no somos un grupo que mira mucha tele, ¿no? No consumimos la cagada esa. Bueno, lo había visto. ¿No leen los libros de Ari Paluch? ¿Ay, qué libros? No, nosotros lo que hacemos. Los libros de autoayuda. No me digas. ¿En serio estás diciendo? No. ¿En serio? ¡Ay, no! Y tiene un programa, Ari Paluch, donde ayuda a encontrar tu fuerza interior. No te puedo creer. Tanto te ayuda que a veces se le va la mano. Ay, se le va la mano. Como que se le fue. Se le fue y la tocó, le puso la mano a la chica, la microfonista del programa. Él tenía un programa al mediodía que se llama El Exprimidor. Y estaban con una invitada, una panelista. De culos. Bueno, una panelista, que sé que estaba bien, que la chica. Estaba la panelista, ¿no? Y que la microfonista se acerca a ponerle o a sacar el micrófono y él la toca, le toca la cola. Y bueno, y la mira y todo fue así la situación, o sea, lo vieron todo y además estaba la cámara prendida. Entonces, sí, yo lo vi filmaron. Claro, yo no lo vi. Yo sí lo vi. Pero estaba, o sea, el tipo dijo que no, qué sé yo, al principio se hizo el. Y aparte dice que lo estaban acusando, después salió a defenderse y salió a decir que lo estaban acusando, que lo estaban difamando de una manera demoledora. Anoche lo escuchamos diciendo, pero yo que trabajo, que mando a mis hijos a escuela privadas. Que soy un buen padre de familia. Claro, a mí me vienen a cuestionar ustedes, manga de chiruzas. Sí, ¿cómo me van a decir que soy una mala persona? Ajá. Sí, le hice una broma. Y dijo que quiso hacer give me five, lo dijo en inglés, dame esos cinco, y se le fue la mano para la cadera. Claro. Como que apuntó mal. Claro. Así esas excusas. Ay, bien. No tiene una buena percepción, una disociación de su cuerpo ese hombre, entonces. Bueno, el tipo se salió a defender todo el tiempo, en el canal lo suspendieron, después hasta hizo una carta, para salió una carta, pero bueno, había pruebas. Había pruebas, esta vez hubo pruebas, digamos, hay veces que no, pero esta vez hubo pruebas y bueno, te lo terminaron cogiendo. Y otros testigos. Sí. El tema es que viene esta lucha, lo mismo que pasó acá con el abusador este de tatuador, ¿cómo se llama? Pioli. Pioli. Sí. Pioli, también, ahí nomás cuando viene, sale a la luz la denuncia, a la chica esta hace la denuncia y sale a la luz el caso, el chabón y todos sus amigoyes, no sé, toda esa gente de rock, y de la tatuajería, los machirulos, digamos, pusieron las manos en el fuego con él y salieron a defenderlos con carteles, diciendo, pero si es bueno, si todos lo quieren porque es re buen chango. Además hizo es una trabajador, campaña para el Día del Niño. Esto, hizo, entonces el chabón hizo una campaña para el Día del Niño que fue lo peor que pudo haber hecho. Es patético, chabón. Y no, y es un violento. O sea, el tema es que Palucha hacía lo mismo, pero si yo soy buena persona y pago mis impuestos y crío a mis hijos y qué claro, sé yo. Bueno, claro, ¿ves? Ellos creen que eso los pone o lo están un abusador. Claro, es y un lo abusador, hacen es y está violento. Antes que nada, claro. Está mal. Sos un abusador con obra social, pero sos un abusador al fin y al cabo. Y van llegando nuestras invitadas. Hola. Buenas noches. Exclusivísimos. Buenas noches. Y la cuestión de que quien acusa a Pioli todavía sigue sufriendo sus violencias. A todo esto en el lugar, en Inside, hay toda una campaña de nadie menos, esa estupidez de loco, confundir. Loco, la están errando fiero. La violencia de género tiene que ver con la violencia en general, no tiene que ver con la violencia contra la mujer. Porque se mata una mujer cada 18 horas, así que no vengan con nadie menos. Y bueno. Están errando, muchachos. Sí, le están errando y siguen estos pactos machistas. Así que bueno, Paluch, en realidad. Ay, pero sí, no queríamos. Pudo. No, porque al final lo despidieron y él siguió diciendo: bueno, no tengo problema, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Y él se sigue escudando en eso. Yo quería decir esta cuestión de las. De cómo sigue apareciendo ante la visual de las personas y la cuestión de la moral, el peso que puede llegar a tener esta cuestión de las buenas acciones, soy bueno, soy padre de familia, cumplo con esto, con esa pantalla, esa cumplo vidriera, con el deber ser. Con el deber ser. Y detrás de eso se minimiza todo lo otro, se minimiza o quedaría como ahí. Yo digo que eso ya, eso es lo que veo, que ya está dejando de funcionar. Claro, lo que pasa es que oprime y al oprimir surge esta violencia. Porque el chabón este, lo que hablamos de esta cuestión de la represión del verdadero goce, del cuerpo, ahí y está. Qué sé yo, por por la institución, por el deber ser, por cómo debe ser el varón, cómo debe ser la mujer, cómo debe comportarse, cómo debe coger, cómo debe, no sé, qué debe, lo que debe hacer cuando coge. O sea, todo está tan, ¿cómo se dice? Atravesado, regulado, tan estructurado, tan estructurado, que la violencia es lo primero que surge y se naturaliza porque está todo el tiempo por esa misma opresión. Y ¿y a dónde cae? En el cuerpo de la mujer y de ahí todas las de, para abajo todas las tipos de opresiones múltiples que se van sufriendo según los privilegios que tengas. Cuantos menos privilegios tenés, más opresión tenés. Si sos pobre, si sos trans. Una regla de tres inversa. Y aparte siempre son como personas que se aprovechan de una situación de poder, ¿no? De que son el locutor, de que son el entrenador, de que son el... Son el hombre. Son el hombre en este el caso. Hombre. Y tenemos una noticia de esto. La gimnasia Tatiana Gotsu, no sé, se ve así rusos por ahí, denunció recientemente que fue violada por Vitaly Schervo en 1991 y señaló a varias personas que no quisieron ayudarla. Ahora es Makayla Maroni la que asegura que ha sufrido abusos sexuales desde los 13 años a manos de Larry Lazar, el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que acumula una larga lista de acusaciones por delitos sexuales. A sus 21 años, la campeona olímpica en Londres, en el 2012, ha publicado un texto en su cuenta de Twitter denunciando que ha sufrido todo este tiempo, lo que ha sufrido todo este tiempo bajo el hashtag MeToo, la campaña que hablamos, sí, ¿se acuerdan? Que comenzaron las chicas de Hollywood. Todo empezó cuando tenía 13 años, en mis primeros entrenamientos con el equipo nacional, y no acabó hasta que me retiré. O sea, toda su carrera, mirá la loca, es campeona olímpica, todo, toda su carrera se tuvo que bancar que el chabón la abuse. Es tremendo. Explica la ex gimnasta que dejó de competir el año pasado. Fue Larry Nassar, el médico perdón, del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos. El doctor me dijo que tenía que recibir un tratamiento necesario que él había estado practicando durante 30 años. Sí. Tenía 13 años la niña. Abusando de mujeres. Se refiere a la peor noche de su vida, en octubre de 2011, cuando llegó a Japón para disputar el Mundial de Gimnasia Artística. Mirá la situación. Ella estaba en plena competencia y el chabón, bueno. Dice, sucedió cuando sabemos tenía 15 años. Son situaciones años. De presión también para los claro, chicos. Claro, tuve un vuelo. Mirá la perversión y la violencia del chabón. Tuve un vuelo durante todo el día para llegar a Tokio. Me dieron una pastilla para dormir en el avión. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba sola con el doctor en la habitación del hotel recibiendo el tratamiento. Pensé que esa noche iba a morir. Sin contar a Maroney, más de 140 deportistas acusan a Nazar de haber abusado de ellas, enfrentándose a 33 cargos por delitos sexuales en Michigan, después de declararse culpable de poseer pornografía infantil. Van a arder en el infierno. ¿El infierno de ellos católicos? Sí. Ojalá que exista, así se recaguen. Ellos creen que existe, por lo tanto claro, van a arder en el infierno. Sí, eso que decía la Nati, ya decían, esa represión del deseo. Qué bárbaro cómo te enseñan todas las instituciones, desde la familia, todo, a eso. A reprimir, no sé, yo creo que eso, esa represión en algún punto tiene que salir por algún lado. Obviamente dentro del patriarcado está avalada por los códigos de esos de los hombres y sabemos que está como que estuvo permitida y fue siempre. No puede ser que todos los casos de abuso que están saliendo y tan cotidiano en medios donde ocurre la vida misma, digamos. Claro, los porongas están en todos lados. Los que más poder tienen en una situación, más abusadores son. O sea, esta chica es tremendo. Mirá qué tremenda mujer que es, porque lo que logró de su carrera deportiva teniendo al chabón abusándola toda la carrera desde los 13 años. Es una cosa tremenda. Es muy profunda, digamos. Sí, sí, sí. Y es toda su vida y es su cuerpo. Es su cuerpo dedicado a la gimnasia y viste lo que implica ser gimnasta, es esa sí. Carrera corta, pero que es toda tu vida. Es toda tu vida y es dedicarte a eso. Y eso. Y viviendo en esa opresión sobre su cuerpo, ¿qué será de su sexualidad? Imagínate todo lo que tiene encima esa mujer. Claro. El otro poronga que tenemos es Cordera, que fue juzgado, parece. Ah. Wow. ¿Quién la leyó a esa? No, no sé. ¿No? ¿Qué dice? ¿Que sí nadie, o que no? No. Yo la vi en la noticia, pero no. Cordera no me causa repulsión, así que sí, no puedo ni siquiera. No me dio ni ganas de verla la noticia. Sí, bueno. Pero me bueno, imagino pero que finalmente va a ser juzgado. ¿No? Bien ahí. Que es algo que estaba como en pausa todavía su causa. Incluso él, después confirmaron, que... discúlpame, dice Emi, confirmaron el procesamiento de Gustavo Cordera que anda a un paso del juicio oral. Bien, es por el delito de incitación a la violencia colectiva. El ex líder de la Versu dijo en una charla con estudiantes que algunas mujeres necesitan ser violadas. Ser violadas, sí, claro. Muy importante ese concepto, la violencia colectiva, incitar a la violencia colectiva, porque el tema de que estas personas personajes tan famosos y que tienen tanta llegada y tantos fans y todos los chongos que lo admiran. Y hay mucha gente que generan, lo ve como especie de dioses. Claro, al paluche palabra, este también que lo escuchan tanto. Verdad. Pero es poronga. Dejemos de identificarnos con la poronguez. El problema de los referentes. Hay que criticar a los referentes. Y a las instituciones. Y a las instituciones. Desde la familia, de ahí todas. Digamos, la familia como sosteniendo esta gran. ¡Qué feminazi que sos! ¿Por qué estás en contra de la familia? Porque la familia es la que empieza a enseñarnos a sostener esta gran mentira. Y bueno. El primer lugar de sostenimiento. ¿Dónde? Tus primeros 3 años hasta que entras. Y decís si no entras antes a veces a la guardería. Bueno, la guardería no te enseñan tantas cosas, pero es una institución que te moldea y te disciplina el cuerpo. Ya la guardería. Los niños del jardín. Sí, yo digo que sí. Sí. Todas las instituciones educativas tienen el disciplinamiento del cuerpo. Te van a poner la sillita, te van a... Mira, yo te voy a contar la experiencia cortita, pero fuerte. Que no puedo no remitirme a mi vida. Cuando le iba a buscar a la Sofi, a la guardería, la llevaba porque no me quedaba otra. 1 año y medio, 2 añitos tenía. Cuando yo llegaba a buscarla, tenía los ojitos rojos de todo lo que había llorado. Los moquitos medio pegados acá todo a la vuelta de la nariz. Pero estaba divina, la habían peinado, estaba así, peinadita, en una sillita. Sofía, y no lloraba, no lloraba ya. Sofía, mandanos mensajes, pero, y contanos, pero, esto en primera persona. Pero veía los ojitos y los moquitos, ay, y cuando llegaba me estiraba los brazos. Ay, por favor. Ah, sácame de acá, ese fue, mamá. Ay, siento mucha culpa. Porque ¿cuántos esa, años? Un año y medio. Ay, mi bebé. ¿Sabes qué? Siento mucha culpa porque después de grande me di cuenta que esta niña no puede estar en las instituciones y la hace sufrir como tu hijo Martín. Claro, como Martín, entonces, como mi hijo, las instituciones la sufren. Ay, entonces, te juro, es una, la guardería es una ya una institución disciplinadora. Ella tenía que estar peinadita, limpita cuando yo llegara a buscarla. Al pero pedo. Se la había cagado llorando toda la mañana. Al pedo, amor. Le hicieron todo pero eso estaba porque preciosa. No hubo forma de sujetarla. No hubo forma de sujetar a esa niña. Pero estaba hermosa, bien peinadita. Divina. Entonces ahí tenés. Divina. Ahí y la ropita sí. Limpita, ya la habían cambiado, estaba... Y nosotros somos los que lo llevamos a las instituciones. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa de todo? La familia. Hay que abortar a la familia. Hay que abortar a la familia. Sí, abortemos, sí. Instituciones, toda clase de partidos, de gobiernos y de tradiciones, malos ejemplos con condiciones que hacen que la vida se base en sobrevivir. Yo podría tener la isla y comer uvas con queso, tomar el sol de Noa y pensar nada más que en mí, pero no hay paz que valga si la punta de la lanza mata a mis hermanos y me deja viva a mí. Lo que pienso no es un crucigrama, es así de intenso. El tiempo se quema como incienso y no queda rama. Se nos derrama el porvenir. ¿A quién le importamos? Aquí estamos. Solo con el compra, compra y el gasta, gasta. ¿Tú te crees libre? Esa clase de hijo puta se financian con tu pacha. Si tú me das bueno, yo te doy bueno. De rodillas, la religión es la mejor mentira para aplacar mi corazón mareado con todo tipo de entretenimiento, refranes y comida a mí me sirven de sustento. Por eso mato, porque si no mato me matan, o lo que es peor, me llaman maricón o lesbiana. Hay algo peor, no hay frontera, no hay racismo, no. Con la globalización no hay rojo, no hay amarillo, ni blanco, ni negro. Verde, mi amor, es el color del campeón. Ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio,

Me levanté a las 6. Me hice pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA, también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Comenzaron a hacerlo, así nomás, sin protección, porque Marcos no tenía preservativos en la OFI. Fue una cosa totalmente animal, hasta que Marcos sintió que estaba por terminar. Gracias a Dios se dio cuenta y evitó hacerlo adentro. Fue un goce mutuo, casi el unísono. Los dos cuerpos terminaron tirados en la alfombra y en el aire había un olor a sexo increíble. ¿Qué fue todo esto? Dijo Lucrecia, la primera en emitir palabra. Siempre te deseé, Marcos. Me gustás mucho, mucho, mucho. Estaba esperando que algún día pasara esto, pero no podía pensarlo como real. Vos estás casado, Marcos. Tenés dos hijos. Encima sos mi jefe. Quiero que dejes a tu mujer y vivas conmigo. ¿Sabés lo que sería eso? Marcos no podía creer lo que escuchaba. El deseo se había ido. Ya estaba satisfecho. Le seguía pareciendo linda, muy linda, pero no quería nada más. No cambio a mi familia por nada, pensó. ¿En qué quilombo me metí? ¿En qué quilombo? Ella, un tanto pudorosa, comenzó a vestirse. Él todavía seguía tirado en la alfombra. Sintió bronca y pena a la vez. Pena por ella, que quería algo estable con él. Mientras estaba con esa sensación de vulnerabilidad y compasión, ella volvió a atacarlo. ¿No significo nada para vos? ¿Por qué estás callado? Si hasta no te cuidaste. ¿Qué soy, tu diversión? ¿Un festejo de los negocios, de trabajo? No es así, Marcos. Se dio cuenta una vez más que hasta con consentimiento las consecuencias podían llegar a ser nefastas con una mujer. Si no le daba lo que ella quería lo imposible. Dejar a su familia por el placer, solo por lujuria. Discúlpame, Lucrecia, pero lo que me pedís es imposible. Hagamos de cuenta que esto nunca pasó. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces, en este día muy primaveral, lindo, con airecito que entra por la ventana, pero un día calentito. Y aquí un día caliente, un día movido. Y volvemos al bloque con una noticia que acabamos de enterarnos y bueno, y la queremos compartir porque se está empezando a compartir por todos lados. Hoy apareció la nieta 125. Abuelas de Plaza de Mayo comunicó la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, que bueno, en este momento Abuelas de Plaza de Mayo acaban de conmemorar los 40 años de búsqueda. Anuncian este encuentro y bueno, muy contentos obviamente por esta noticia, por el trabajo incansable de las abuelas y bueno, nos solidarizamos y porque nos fuimos encontrando. Y lo seguiremos encontrando. Ardua la lucha, permanente y constante, bueno, constante. Sí. Y tiene sus resultados. Siempre así. Siempre sí, va a ser sí, así. Sí. Así que hasta bueno. Que aparezcan todos los nietos y hasta que aparezcan todes. Todes. Y bueno, en este bloque estamos con invitades, como siempre. Por ahí algunos vienen antes, otros vienen después. En este momento estuvo Sergis. Sí, Sergis. Hola, Sergio. Hola. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, mi niñez. No, gracias. Sergio se confesó un gozante. Fuera del aire, sí. Fuera del aire. Ay, es que no dejamos de hablar. Él goza. Sí, soy un gozante, sí, presente. Y sí, totalmente. Bueno. Sí. Un gozante con el afectado por el cuerpo del otro, pero también por tu propio cuerpo. El propio cuerpo, para mí. Acá somos todas pájaras, así que estás, digamos, en sintonía. Acá autogozamos. Autogozamos. Bien, chicas. Bueno, el tema, hoy hablamos del goce, hablamos también de los placeres, hablamos del cuerpo, pero también hablamos y queríamos pensar aquí juntas, como hacemos siempre, sobre esto, ¿no? Porque uno dice gozar o goce y parece como que fuera una palabra como fuerte, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Como no es una mala palabra, pero no, entra en la cuestión de lo erótico, claro, en la cuestión de lo que no se habla así siempre. Pero que hay que reprimir. Exactamente. Entonces, la idea era pensar qué pasa con el goce, qué pasa con todo esto y bueno, cómo las instituciones que vamos creciendo en esta sociedad patriarcal es como que ponen como límites sobre eso, ¿no? Cuando sos chiquito y te empezás, por ejemplo, a querer reconocer tus órganos, te retan. Sácate la mano de ahí. Totalmente. Te empiezan a pegar. O te pegan o te retan. Te dicen, no te toques, porque no está bien, ¿me entendés? Y la curiosidad y el autoconocimiento viene de pequeños, pero qué va pasando con eso, ¿no? Queríamos pensar eso y bueno, Para, desde pequeños para, también nos instalan la culpa. Uh-huh. Como que esto que estás haciendo... Por exacto. Ahí, al primer reto, ya después lo seguís viviendo, pero con culpa. Con culpa y miedo. Y miedo. Porque te aplican la parte del miedo también, que es casi como un acople de la culpa prácticamente. Sí. Se siente instantáneamente casi. Y ahí y es un combo mortal. Ahí está. Es un combo mortal para bueno, para la liberación del cuerpo también. Lo que va a ser nuestro cuerpo como niño, como adolescente, como adulto, ¿no? Claro, y es ahí donde uno empieza a asociar también esta cuestión de todo lo que tiene que ver con el gozar o con lo placentero, con una cuestión de culpa y de que se debe hacer dentro de ciertas normas, en lugares, con ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, como es el matrimonio, como es el noviazgo, como es en tu casa, como es con la cuestión monógama, la cuestión heteronormativa, heterosexual, no sé. Es como que va habiendo como muchas limitaciones a ese deseo y a ese placer. Pero lo que hablábamos con vos, que estaría interesante que nos cuentes, sí, esto que nos decías, como que hay como una diferencia o donde entre lo que es placer y entre lo que es goce. ¿Qué es gozar, compañero? ¿Qué es gozar? Mira, yo sinceramente, a mí me copa más el placer, porque el placer me distiende, me relaja, siento que me libera, es como extensivo. El placer es más constante, digamos. Es más constante, es extensivo, está aliado al amor también. Para mí está aliado al amor. Ah, el placer con el amor. Sí. Ya sea hacia una pareja o hacia lo que sea, ¿no? Digamos, está aliado a un amor. Pero el goce yo lo veo, no sé mucho de Lacan y toda esa historia, pero lo veo como el goce es extenso. Digamos, es válido, creo que todos pasamos. Es liberador, sí. Sí. Yo creo que se libera a través del placer, uh-huh, también. Pero el goce sí, el goce, no sé, tiene limitantes también, ¿no? Es decir, yo creo que también es muy auto de uno, ¿no? Muy auto. Hay goces como tantos goces como tantas personas. Indudablemente, por suerte. Y sí, como tanto te lo permitas también. También. Porque esto que decía la Emi, al empezar a encerrar el goce del cuerpo en instituciones, en normas, limitamos el goce y creo que entramos en una sintonía de vida que tiene que ver con valorar cuestiones más del sacrificio, del no placer del cuerpo, a valorar estas cuestiones del goce del cuerpo, ¿no? Esto que decimos que lo orgásmico es energía pura y es potencia de vida, y muchas veces la ponemos en conceptos como fidelidad, infidelidad, miedo, culpa. Tiene que ver también con esto que supimos hablar en otras emisiones, en otros programas, con respecto del erotismo y de la energía erótica y de esa energía reprimida, que justamente tiene que ver mucho con la energía de lo femenino, de lo más, ¿cómo se dice? Creativo. Visceral. La energía de la creatividad. Lo más, claro, todo así. Entonces, tiene que ver con todas estas... Todo lo que entra en el tabú, lo que hay que reprimir, lo que está... No, eso no. Entonces, también logran con la educación la que tenemos es que lleguemos a auto, ¿cómo se dice? Auto-oprimirnos. Claro, es una opresión. Es impresionante el combo que arman en nosotros mismos. Ya las instituciones y todo lo que ustedes decían, ¿no? Es decir, a mí me parece que... Yo creo que estamos en época de empoderarnos, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que empoderarse del propio cuerpo. Yo creo que a partir de ese empoderamiento uno puede salir hacia afuera... Y no esperar que una institución, uno siga pensando que la escuela también, que de verdad es represión, pero yo creo que ese empoderamiento tiene que surgir de adentro, como está sucediendo también en muchas mujeres también ahora. Es un poco la invitación que nos hizo el texto que pusimos en la editorial, un poco que hace esto, que primero para poder salir, eso dice al final, los amantes solitarios van a tener que buscar en sí mismos, que no es una tarea fácil, porque hay que ir para allá, hay que ir primero. Da gusto de construirse, de construir todo y sacar y abortar las instituciones que venimos abortando en programa a programa. Desde la madre hemos empezado a abortar la iglesia, la escuela, la familia. Digo, abortarla en el mismo sentido, en esta línea de decir toda la institución con todas sus normas, con todas sus reglas sobre mí, sobre mi cuerpo, para yo poderlo ver. Esto que dice la Nati, ojalá tener el privilegio de poder verlo. Para verlo, para deconstruirlo, para abortarlo y para poder construir eso que vos decís, del salir para afuera y del permitirme gozar o sentir el placer, digamos, ¿no? Sin interponer el velo moral, el velo de la culpa. Que lo tenemos reinterpuesto aparte. Que lo tenemos como sociedad bastante atravesado, ¿no? Sí, como una cosa de inconsciente colectivo, sí. Está como la culpa dando vueltas siempre, ¿no? Pero yo creo que es como una nube que ahí está y que en realidad hay que hacer como fuerza para que se vaya también, ¿no? Yo creo que desde uno, yo siempre vuelvo de nuevo a volvernos a ubicar. Autorreferente, sí, Sergio. Sí, como descolonizar nuestro cuerpo, ¿no? De Ay, todo, lindo. ¿Viste? Empezás a descolonizar a través de un montón de cosas. Hay muchas herramientas ahora. Para mí las instituciones. Sí. En ese sentido hablábamos con las chicas también de la cuestión de la soledad, que muchas veces es como relacionada con sentimientos como tristeza, miedo, bajón, estar solo, pero hay muchas cosas que vos deconstruís y te descolonizás estando solo, o sola, o sole, ¿no? Y que si no pasas por ese, también por ese lugar, digamos, te perdés de experiencias, o sea, hablábamos de rescatar a la soledad también como algo como copado bien, que te pasa sí, en como la una vida. Herramienta, pero increíble. Uh-huh. Sí, me encanta. No, digo que toda esta forma que buscamos y que estamos hablando es que no es potable para el capitalismo, que es lo que busca y es lo que estamos luchando en contra. Uh-huh. Por eso es que hay que luchar con la idea de la sexualidad como cuestión de reproducción, que es lo que la reproducción, de reproducirnos como raza, como seres, como especie, y sostener este sistema capitalista, generando monogamia, parejas heteronormativas y esos acuerdos para poder sostener productivamente el sistema. Entonces, todo esto por eso es la lucha y es la no visibilización y el no ver y el no permitirse. Cuando vos pones algo es un escándalo, cuando vos decís, loco, miremos esto, y los de afuera lo ven como, dice, está loca, ¿qué pone? Uh-huh. Mira tu cuerpo, querete, masturbate, sentí placer, sé feliz. Claro. Sos loca. Yo recuerdo totalmente que siendo así como chica, tengo 44 años, tendría 12 más o menos. Muy joven, mi amor. Ay, sí. encontré en mi casa, que mi vieja había como heredado de alguien, una sábana con un agujerito en el medio bordado. La marca de la virginidad. Me hace acordar en Agua para Chocolate, en la película sale. Como Agua para Chocolate. Sí. Y yo pregunté que porque estaba rota la sábana. Y tiene un bordado. Estaba rota la sábana. Amo el bordado. Claro, me contaron para creer. Yo no podía creer. O sea, no podía entender en mi cabeza qué escena tan espantosa. Claro, que era ese orificio bordado, en realidad. Ese orificio bordado únicamente, pero nada más. O sea, no había contacto de la piel, de pieles. Es la misma función. La misma época en que se tenían que bañar con esas túnicas. Claro. Viste que no se tocaban para bañarse tampoco. Ay, no, por favor. No se miraban el cuerpo. No se ponía en el espejito entre las piernas. Sí, igual me imagino todo eso reprimido, el volcán erótico que debe haber habido atrás de la toda sábana, esa movida. Bueno, claro, pero ¿qué pasa? Que vos... Es como una tapa de una olla, así que no aguantas claro, más. Pero con toda la formación de la iglesia encima y con toda la formación del matrimonio y todo lo demás, esa fusión, bueno, esa efusión, bueno, podías volcar ahí. Ni la mujer ni el hombre, o sea, había que hacerlo con las putas afuera, porque afuera no es lugar. Vos acá tenés que ser decorosa, tenés que volcar toda su energía y todo eso fuera del matrimonio. Por eso, y bueno, estoy diciendo las prostitutas o ir afuera, la mujer, olvídate. La mujer, ¿dónde tiene la energía? ¿Qué hacía dónde? La mujer no podía gozar directamente. Claro, ¿y qué hace con toda esa energía libidinal? ¿Qué hace? Primero, hay muchas, yo lo que voy, por ahí escucho tiene que ver con estas de algunas situaciones, de algunas amigas en algún momento a decir, ay, no, no tengo ganas de coger, me hago la dormida cuando llega mi marido porque no tengo ganas, porque estuve limpiando, porque estuve con los chicos, porque estuve yendo de un lado al otro. Que es cierto que no tenés ganas. Tu energía se va por otro lado. Sí, sí, yo he escuchado una energía de miedo. La dormida o lo resuelven en 12 segundos, digamos, también lo resuelven. Vamos, vamos, trámite, trámite. Como así, como una cucharita rápido y ya está. Ahí sigo durmiendo. No hay conexión, en realidad. No hay conexión y cumplo porque ese es mi rol como esposa. Es cumplir porque vos tenés que estar en la muerte, en la enfermedad, en la desidia, en la no desidia, con todo. Minga. Y cuando el gordo llega cansado, hay que cumplir. Pobre gordo, él trae la plata a la casa. Claro. Él me da la plata para la milanesa. Hay que estar ahí, esperar para abrir la puerta que entre la moto. Y bueno, que no despierte los chicos y vamos para la pieza. Dice. Tenía algo para leerles. Dice, es tan hermoso el goce mutuo de los cuerpos que una vez que lo experimentamos deseamos más y con ello viene el apego hacia las personas y muchas veces entran en juego. We'll be right back. no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Ganas de hablar esta noche. No paramos, chique. Che, en el corte. No paramos de conversar. Por la enchina que me salieron. Seguimos en el aire de la 87.7 en Radio Voces. Nos pueden escuchar así por la radio al aire, que a mí es lo que más me gusta. Ahora estoy sin receptor. Estoy sufriendo un poco. Pueden escuchar por el teléfono, ponen la aplicación del TuneIn y nos escuchan por Radio Voz de La Rioja y por en internet en www.radiovoces.com.ar. El teléfono es 380-493-9434, pero todos nos mandan mensajes en Facebook. Y eso. Estamos con Sergis. Sergio Altamirano, como uno de nuestros queridos maridos. No lo hemos presentado. Uno de nuestros queridos maridos, porque es un marido. Artista. Sí. Profesional, el mejor hamburguesero. Cocina en casa. Él cocina en casa y nos reparte unas hamburguesas riquísimas. Le recomendamos porque son muy buenas. También hace masajes, también pinta. Hace masajes, también pinta. También pinto, sí. Estoy más conectado ahora con la pintura, por suerte, este año. ¿Sí? Quiero ver. Queremos ver. Me anoté en una clínica de arte. ¡Ay, muy buena! Una clínica psiquiátrica. Anda la gente inscribiéndose en cosas de arte, para decir. Acá la compañera también. Tengo que largar una clínica de arte. Natacha de Llanera. Hemos vuelto a un seminario. Una clínica. ¿Una clínica? Bueno, hay gente que viste que se inscribe, pero hemos vuelto a tallerear también. Estamos intentando volver al arte plástico. Sí, así que estamos dando vueltas con el cuerpo y la materia. No. Bueno, ahí la compañera Natacha tiene una pregunta para ti. A ver. Te quería preguntar. Gracias por venir. No, primero. Muy contenta de que hayas venido. No, gracias. Gracias a vos. A la mañana, con dulce de leche. Quería preguntarte cómo has ido entendiendo la cuestión del goce o del cuerpo o de ¿cómo lo relacionaste y cuándo fuiste consciente en toda tu vida del cuerpo y de gozar y qué era eso? Está bien. No, es conciencia tardía lo mío. Ajá. Digamos, yo soy ya un chico muy grande, ¿no? Supero los 50 años, ¿no? Pero el goce, conciencia de grande, sí. Inconsciencia de niño, realmente. Es decir, nosotros éramos una familia de muchos primos, por suerte muchos varones y muchas chicas también, muchas niñas. Esos juegos de... No, era un coqueteo, era impresionante. Yo la pasé bomba, bomba. A ver, espera, yo más o menos saco el cálculo. Yo lo pasé bien hasta los 9 años, 10. Ya cuando me empezó a salir pelito, porque yo fui prematuro, me empezaron a salir pelitos. Ahí empezó la normatividad. Ay. Y la heteronormatividad también. Sobre el cuerpo, el disciplinamiento. Sí, ahí vino, porque era medio salvajito. Y además porque la familia también como que no nos daban mucha bola. Los niños jugaban, eran sacarse los niños de encima y nosotros la pasábamos bárbaro, por otro lado. Y después ya más grandecito, ya te empezaban a decir la escuela. Aparece la escuela. ¿Por dónde aparece? En mi caso, empieza a aparecer a través de la religión. Católica, apostólica, riojana. ¿Sabes por qué? No, también. ¿Sabes por qué? Porque en la familia teníamos una alter ego que era una monja, que es mi tía. Wow, ¿alter ego? ¿Una tía monja? No, ya se decapitó. Dejó los hábitos. Dejó los hábitos. Bien por ella. Sí, con la conoció y dejó los hábitos. Pero. Sí. Wow, Polonia. La hermana Polonia. Bueno, ella, vos sabés que llegaba y era como. Ella venía a la familia una vez. venía para Semana Santa, venía para Navidad, venía para el Día de la Madre, porque ella como que era madre superiora muy lejos, y ella venía y nos bajaba línea mal, así, ¿viste? Mm. Y ahí me di cuenta que en realidad... Claro, porque éramos todos unos salvajes, entonces había que... Adoctrinarlos. Exactamente. Sí, adoctrinar. Así que era impresionante, sí. Yo le quería preguntar a Sergio, ¿cómo fue el tema de empezar a gozar, digamos, siendo gay? Porque, digamos, a mí me costó también empezar a gozar desde el lesbianismo. Ah, como empezar a... había como muchos bloqueos mentales. Mi cuerpo sí lo disfrutaba, pero había bloqueos mentales. Y después de un tiempo fue como que me liberé más. Quería saber si pasaste por ese proceso o lo tuyo fue que de entrada ya... ¿Explotaste? Ah. No, me parece que... No sé. Decir de entrada ya es como... Pero no, me parece que tuve con mis procesos. Pero igual yo la pasaba bomba. Yo me enamoré de Rune en sexto grado, que era un alemán, un rubiecito así re lindo, hasta que me pegó una trompada en el pecho de macho. ¡Ay, no! Claro, porque le clavaba tanto la vista ya... Que ahí el tipo me clavó una trompa en el medio del pecho y eso me pegó una vibración muy fuerte, así me sacó. Ay. Y yo dije, está mal esto. ¿Cuántos años tenías? Y yo habré tenido 8 años. Oh. Sí, primario. Claro, sí, primario. Yo estaba totalmente enamorada, pero la pasé bomba en ese amor platónico. Y con la pregunta que vos me haces, sí, yo creo que empecé a gozar... a ver... Y sí, 12, 13 años. Claro. 13 años, sí. Sí, sí, sí, sí. Imagínate también que el varoncito gay es como más salidor, claro. Más entrador, claro. Más bolichara, más, ¿viste? Doy la vuelta y no vuelvo más. ¿Viste? En cambio, las chicas son como más, sí. Más adentro, más living. Más reprimidas. Más living. Y además, a mí me costó mucho diferencia porque yo empecé más con la sensación física. Entonces, después, cuando conecto con la cabeza del no, ahí me costó conectar eso, ¿viste? Como decir, bueno. El cuerpo pedía salsa. Exactamente, y la cabeza decía, no, papi. No, acá no es todo salsa, mi amor. Manteca y queso, no. Exactamente. Manteca y queso. Pero a mí me parece que las lesbianas tienen una performance distinta en relación al cuerpo y al sexo. Igual a mí me encantan porque son muy íntimas. Las lesbianas son muy íntimas para mí. Entonces juegan mucho al living, al enroscarse entre ellas, a presentarse a amigas. Es que la relación entre las mujeres es así. Claro. Esa sutileza me encanta. Yo, puto, me hubiera encantado tener... Ser torta. Claro. Yo tengo una amiga que se llama Mazarita Monsalve, que es torta, que dice que yo soy torta en el fondo. Yo soy una torta reprimida mal. Le vamos a mandar un saludo a Sarita y le vas a hacer escuchar este programa en el que estuviste, que las nombramos y nos acordamos de ella. La vos la conocés. Sí. Reina, hermosa, reina de reyes. Bueno, así que yo tengo esa relación con el cuerpo. Después, como a los 17 años, empecé a tener muchos problemas en la escuela. Muchos problemas en la escuela por el tema de la ropa. ¡Qué mierda que es la escuela! Sí, estoy harta. El secundario. Y eso que era un colegio bastante tranqui, digamos, de todo, ¿no? Pero... Es como que iban todos los descarriados ahí, pero, digamos, sí, tuve así como unas... Hay épocas que la pasaba realmente mal, no entendía qué mierda estaba pasando y eso es un bajón porque no hay nadie que te tire una punta. Sos chico, según los adultos tenés un pedo en el mate, pero es lo artesanal. El gay tiene lo artesanal, que lo va resolviendo solo. Le va buscando la vuelta, lo va atando, ¿viste? Y la va surfeando, sí. Porque aparte te pasan cosas, a vos te pasan cosas en tu cuerpo, sí. Y te encontrás con una afuera que es muy violento y vos decís nada que ver, ¿no? Sí. Te pasan cosas en tu cuerpo, te pasan cosas en tus emociones y te encontrás con una afuera que nada que ver y no entendés una mierda, cómo puede ser así la gente. Y con emociones, sí. Me imagino, así como muy amorosas. Yo era muy enamoradiza. Claro. Era una cosa que me... no importa si el otro no se enteraba. Yo la pasaba bomba desde acá. Sentía, también. Claro. Poema, dibujo. Oh, yo soy, emoción yo pura. Soy de la época del dibujo, del poema, del... ¿Del cassette? De darme toda la vuelta para encontrarme de frente, aunque tenía que ir para el otro lado. Yo todas esas cosas la hice. Yo también tengo unos cuantos años menos que ratoneé vos, pero mucho con él. ¿Viste? Ratoneé mucho. Está muy buena también. Digo que además está muy buena esa energía también que sentís cuando alguien te afecta, ¿no? Las afecciones. Está muy pulsa. Buena, ese, te pulsa, es pulsa. Energía de vida, es energía para crear, ¿no? Es muy loco porque sentíamos la punción del deseo hacia un hombre, yo en mi caso, y era muy loco porque nadie colaboraba. ¡Qué no colabora bajón. Mamá, claro, no colabora papá, está todo no colabora mal. El universo total. Pero es re loco sentir la pulsión de puto. En el deseo del varón. Y eso era, para mí era... Es fuerte. Se lo volcán de chocolate, ¿viste? Es una cosa impresionante. Me encantaba. Me encantaba. Y te quedás con eso, el registro físico, corporal. Bueno, después entré en el teatro, eso me dio una mano gigante para empezar a desarmar todo esta cosa que... El envase, el armado, claro, viste, claro. Heteronormativo y todo eso. Me encontré con gente muy copada en el teatro también. Y todos putos y todas tortas. Mayoría. De vez en cuando por ahí un algún heterosexual. Pero bueno, el teatro me ayudó mucho a poder transformar el cuerpo, a la energía del cuerpo, a sentir el físico. Hacerse cargo del físico y saber que el físico no pasa nada, está todo bien con el físico. O sea, querés ajustarte, te ajustás, te marcás, te tocas, está todo bien con eso. A mí eso, el teatro sí me dio esa herramienta. Hice teatro en Córdoba y eso me abrió la cabeza a mí. Me di cuenta, cuando había que hacer esos ejercicios corporales, así es, empezar a sentir unas sensaciones, así, chao, qué lindo es esto. Bueno, yo creo que ahí es como descolonicé un poco. Claro, también. Y esto es lo que un poco hacemos con la EMI, estamos haciendo este último tiempo de la educación popular o de otro tipo, la cuestión alternativa que busca partir del cuerpo, buscando eso, buscando potenciarte. Porque vos cuando una vez que vos movés tu cuerpo y el cuerpo te conectás a tu cuerpo, te conectás con el cuerpo de otro, te afectás, en esa afectación hay toda una movida de una energía y es como una cosa más completa. Y es como esta cuestión de te parás desde otro lugar, sentís otro lugar, ves el mundo desde otro lugar. Y bueno, es la descolonización que estamos hablando, sacarte el peso de encima de los filtros morales, de las instituciones, de toda esa presión que te metieron de no hacer. Yo creo que es desatar nudos, eso es lo que hacemos con el cuerpo. Empezás a desatar los nudos, a desaprender mandatos, transformar el cuerpo. Es increíble eso. Sí, sí, sí, digamos, sí. No sacarte. Es re Emily. Aparte te hace modificar la forma de respirar, de andar, ¿viste? De caminar. Todo. Yo, hay gente que me dice actualmente, dice, ay, vos caminas como no sé qué, ¿viste? O caminas no sé cómo. Ay, genial, boluda, que camines distinto. ¿Entendés? Claro, taloneá, claro. Apuntá, no sé, con el pie, no sé, el otro día me dijeron, ¿viste? Ay, te vi pasar la 25 de mayo desfilando. Sí. Y todo eso, genial. Y todo eso que vos estás diciendo también tiene que ver con parar un poco la cabeza y el raciocinio occidental que tenemos, esta cuestión de recuperar el cuerpo, la totalmente. Respiración, dejar pasar esos pensamientos limitantes tiene que ver también con un poco parar ese... Sí, de decir cómo debemos comportarnos, esa libertad, esa forma de caminar, es esa libertad con la que nos autopercibimos y que esa es la deconstrucción. ¿Sos picudo, tintirillo o alquiche? Ay, díganme la definición, pregunta. Chica. Soy una hija. Soy una hija. Pregunta. Picudo, picuda. Hablar todo el tiempo y mandar. Picuda no. Quieta. Tintirilla de andar a hacer muchas cosas. Andas. Tintirilla. Y alquiche. Plena. De mandarse. Te la mandas por vos. No, tintirilla. Tintirilla, yo me levanto, acuesto la planta y esto va para allá, vengo para acá, no termino el día. Digo, ay, estoy cansado, 12 menos cuarto de la noche, estoy muy cansado, no sé por qué. Y le doy a la maca y sí. La maca. Totalmente. ¡Viva la maca! ¡Aguante la maca! Gracias, Sergio. No, por favor, no. Gracias. Gracias. Besos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Si el sexo es un fenómeno tan natural, ¿por qué hay tantos libros sobre cómo hacerlo? ¿Qué pasa en los litigantes, pues? Oiga, oiga, que me he dejado engañar como una adolescente en septiembre joven. ahora no me callo. Oiga, quiero que pague esta maldita. Oiga, que me deje hablar, chico. A ver, que esto no es un gallinero, pues. Usted, ¿por qué lo demanda? Mira, pues, yo después de muchísimo tiempo de no tener ni siquiera un solo orgasmito en mi puta vida. Tú cállate. Pues, ¿cómo que no? Acuérdate. He recibido así como un hermoso regalo de cumpleaños que fue él, mi querido compañero, el Carlos Consolador. Desgraciado, culi cagao. Déjela hablar, pues. No, mi marido. Mi marido, aquí lo tienes tú enfrente. Él se ha espantado, chico. Él que se ha espantado. Y niega. Él me niega que lo use. Él me niega que lo use y me exige el divorcio. Y yo lo quiero, Carlos Consolador. A ver. Esto de la separación de bienes y que le pase la liti. No sé. Me parece que es como demasiado. Momento. Mi marido me está exigiendo demasiado, chica. Vamos a ver, señora. Silencio, por favor, allá. El demandante, silencio. Que pase Carlos Consolador, pues. Hola, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo estás, Emilia? Feliz cumpleaños. Me dijeron que ya se acerca. Puedo ofrecerte la vibración de tu vida, chica. Ay, gracias, gracias. Pero a ver, sigamos con el momento, con el caso. A ver, después hablamos. Bueno, pues es verdad. Hay algo que yo tengo que reconocer, chica, que es que la vibración número 5 fue lo mejor que me ha pasado la vida, ¿cómo chica? ¿Cómo así? Y ya bueno, te olvidaste aquella noche en los yuyos de la costa. Ahí cuando nos íbamos a Santa Vera, ¿cómo te he hecho? O sea, ¿te has olvidado ya de Sara Esía? Mira. De Sara Esía, como tu madre. Este hombre no me deja hablar. Mira. Por favor, demandante. Es igual a la madre. Por favor, que no me deja hablar este hombre. Yo he aprendido algunos trucos que hacen ahí que conozca uno más su cuerpo y las zonas de placer y eso que inevitablemente trae tantos beneficios a la pareja. Que es lo que trato de explicarle, chico. Y él no entiende. Sí, pero doctora, yo quiero que usted entienda que llevamos 6 años de monogamia exclusiva y excluyente. No puede ser que esto no me lo haya dicho antes. ¿Cómo me sale con este domingo 7, pero... como decimos nosotros en Colombia? Yo confié en ella. Ella me ha engañado. Yo quiero todo. Quiero la división de bienes y quiero todo ya, pues. Pero no. Pero tú estás loco, chico. Pero no crees que es verdad que quizá explorar más sus cuerpos le puede ayudar a vitalizarse a ambos. Pues no. Porque yo creo, ¿sabes qué? Que la masturbación es cosa de los hombres y también es cosa de alguna lesbiana. Pero no que sean de las mujeres heterosexuales. Sí, no, ¿cómo así? Yo, por ejemplo, tengo derecho a masturbarme todos los días, pero a ellas se les mueren las neuronas, como decía mi abuela, ¿eh? Así que, no. Y además para eso tiene mi coso, para que lo adore, para que le rinda homenajes a mi coso. ¿Qué tiene que andar ahí con otras? Bueno, poronga. Pero es que las mujeres no nos han educado para disfrutar de nuestra sexualidad. Tenemos que demistificar ciertos prejuicios referidos a la sexualidad. Ciertos frigimientos. ¿Qué tiene para decir Carlos Consolador? Pues yo creo que sí. Que es muy importante darle importancia a nuestros deseos. ¡Maldito! A nuestras fantasías, a nuestras hormonas. ¡Maldito, cómo te porque quiero! Porque eso es. Te espero la actualidad de la cooperativa. Es energy, chica. Y en caso de dividirse los bienes, me parece que es una buena parte, me correspondería, ¿no? Claro, pues, mi amor, Carlito, pues te a correspondería. Mí me parece perfecto. Y creo que usted, maride, debería considerar integrar los objetos. O también puede ser fruta y verdura, ya que después la puede cocinar. Pues no, yo digo que no, que ella elija. O Carlos Consola. Si es que a mí mi palabra vale en este litigio. Si mi palabra vale, yo prefiero los orgasmos. Maldita, ¿cómo me ha hecho? Me ha destrozado. Atención, he dicho, le doy la razón a la demandante y le concedo el divorcio para que pueda seguir disfrutando de Carlos Consolador y de la fruta. Y las verduras que usted quiera. Y a usted, maride, tiene que asistir obligatoriamente al curso de despatriarcalización de la sexualidad y la expropiación del deseo. A gozar de nuestros cuerpos. Caso cerrado. Las mujeres.